Aleluya. No sé si alguna vez lo hemos cantado este himno, ya es un himno que tiene tanto tiempo de guardarlo por ahí, pero hoy me dieron ganas de interpretar aquí con las hermanas. Amén. Oh Padre mío, tan exaltado sea tu nombre, o es tu nombre, pero eso es lo que dice el himno. todo el mundo que Él lo llena todo. ¿Cuántos sienten y creen que eso es así?